Buenas noches a todos nuestros escuchas. Bienvenidos al episodio número 7, al mejor estilo de los 80s. En el menú del día de hoy, tenemos temas increíbles como la gran final del mundial, la evolución en las fiestas y las tres cosas que llevarías a una isla. Con ustedes, los Rascahuevos. Pues con este increíble tema introductorio comenzamos el episodio número 7. Pues no queda más que presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Diego, una vez más aquí piloteando este increíble podcast. Mi copiloto Mario. ¿Cómo te encuentras, Mario, esta noche? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar otra vez aquí. Ah, chinga, está muy bien clarito ahora con este micrófono, güey. Qué buen desmadre te armaste. Y muy bonito tu intro, güey. Cada vez vas mejorando, güey. Va a llegar el punto, güey, en que la gente nada más nos escuche para oír el intro y luego le apague, güey. Sí, señor. Y aquí con nosotros, lo voy a dejar de llamar invitado especial permanente porque este güey cree que ya no tiene que hacer nada por ser invitado. Así es que nuestro compañero co-conductor del programa de los Rascahuevos, mi estimado Tello. ¿Cómo estás, Tello? ¿Qué onda? Pues aquí muy chida, muy emocionado de ser una parte más permanente de este proyecto que empezamos sin saber un día íbamos a llegar y hasta ahorita, pues la verdad ha sido la mamada, ha estado muy chida. Una parte sexual de este podcast. Y esperemos seguir creciendo, ¿no? Que nos sigan viendo. Por cierto, si no han escuchado los otros podcasts, ya están en YouTube. Tenemos el 4, el 5 y el 6. El 1, el 2, el 5 y el 6, güey. Sí, Simón, y este va a ser el número 7, así es que... Al rato vamos a sacar así como un pinche... Un especial de los chapters. Acá. Simón, el 2 y el 3. No, el 3 y el 4, güey, son los que faltan. El 3 y el 4, sí. Hay un piloto por ahí que probablemente lo... Ese lo vamos a hacer para nuestro cuando cumplamos 10 años, güey, de estar al aire. Lo vamos a sacar. En edición especial, güey. Ándale, güey. Un disco dorado, güey. Exacto. Imagínate, güey, en 10 años ya ni han de existir los discos, güey, los CDs ni esas mamadas, yo creo, güey. ¿Qué irá a pasar, güey? Pues yo digo que ya los CDs ya no, güey. No, ya los CDs ya. Los niños se van a cagar de la risa, o sea, van a tener hijos y si tienen 10 años, un CD, mira, mijo, que no van a hacer ni qué pedo, güey. Porque todas se usan los discos. Sí, hasta la fecha todavía puedes... Muchísimo no necesariamente... Yo creo que en 10 años ya van a desaparecer, güey. No necesariamente musicalmente, pero... ¿Pero para qué más, güey? Pues, por ejemplo, los videojuegos, güey. Pero también esos madres ya los puedes descargar, ¿no? Ya los puedes usar en... Pues sí, pero yo creo que hasta ahorita sigue reinando el disco, güey. Yo digo que para 10 años ya desaparecen, güey. No, sí, ya. Ya es mucho, güey. Probablemente hasta nosotros, güey. Sí, ya sé, güey. De hecho, creo que la otra vez vi un video, güey, de unos morros de 15, 14, 13, 7 años, güey, que le enseñan un Walkman, güey. Eso de los cassettes, güey. Neta, güey, o sea, ellos no saben, no tienen ni la menor idea lo que es, güey. No, así les dicen, no, pues es para escuchar música y les dan un cassette, güey. No tienen ni idea ni cómo meterlo, güey, ni cómo, nada, güey. Está ahí encagado, güey. Pero dales viejo, un churro, güey, de marihuana, güey. A los putos da, güey. Esos, güey, están a aprender todo, güey. Oye, eso, güey, en resumen, amigo, ¿cómo te fue en tu fin de semana? Oh, güey, mega peda, güey. Chipeda de 4 días, güey, casi, güey. No, 3 días, güey. Ah, es que tuviste una boda, ¿verdad? El jueves llegué pisteando, güey, al cantón. Pues viernes no trabajé, güey. El viernes pisteé otra vez, güey. El sábado, pues, pinche pedota. El domingo otra vez pisteé en la tornaboda. Me volví a poner pedo, güey. Crudo pedo. Y sí, no, estuvo chingón, güey, la neta. En resumen, pisteaste. Sí. Pues hice muchas cosas dentro de ese... Sí, claro. Fue el resumen. Oye, güey, yo quise contarte cómo estuvo mi fin de semana, pero primero le preguntar a Tello cómo estuvo su fin de semana. Porque de ahí puedo saber qué tanto puedo decir yo de mi fin de semana. Tello, tu fin de semana, ¿cómo estuvo? Pues estuvo muy padre, güey. La verdad, dedicamos la mayor parte del sábado a hacer ejercicio, güey. Fuimos a la montaña, güey. Qué pena me da, güey. Y caminamos mi vida, güey. Cuenta que fue tu cumpleaños el domingo, güey. Feliz cumpleaños, tío. Feliz cumpleaños, amigo. No, es que me da vergüenza decir en las redes sociales cuántos años tengo, güey. Está bien culero eso. ¿Qué tiene, güey? No te ves de tus 37, güey. Sí, yo sé, sí me han dicho lo mismo. Te ves de 34, güey. No te ves de 37. Cumplí 28 primaveras. A la vez. Es menos jodido. Oye, güey. Y luego, ¿qué más hiciste el sábado? Platícanos un poquito más, güey. Pues hicimos unas brochetitas bien chingonas. Brochetitas, qué puta. Y hubo un poco de alcohol nada más. Todo chido. Cuando dices poco, significa me puse hasta la verga. Significa que hubo poca variedad, güey. Pistamos cerveza. Cerveza y vino, güey. Y tequila. Y un poco de tequila, sí, sí. Ah, se fue el tequila, entonces fue lo que te chingó, güey. No, el vino, güey, fue lo que me chingó, güey. El vino fue lo que me chingó, güey, porque primero empezamos con puras cervezas, güey, y el problema de las carnes asadas es que están engañosas, güey. Porque estás comiendo, estás afuera, güey, no te das cuenta de cuántas birras te has tomado, no te pega el pisto así luego, güey. Entonces, llegó un punto en el que ya no había cerveza, güey, y ya nos habíamos echado los shots obligatorios de tequila del cumpleaños, güey. Sí, man. Y de repente alguien saca una botella de vino, güey. Tú, güey. A mí me gusta una botella. A mí me gusta mucho el vino, wey. Rojo, güey. Yo la saqué, la sacó Pamela. Güey, tú lo sacaste, güey. Ah, no, sí, cierto. Llegaste, lo puedo abrir. Oye, sí, cierto. Le debo una botella de vino a Pamela. Sí, qué bueno que lo recordaste. Tráetela, sí, para la próxima peda. Sí, porque yo fui el único que me tomé. Bueno, yo y ustedes se tomaron un vaso. Yo también tomé. Nomás lo probaron. No, yo sí tomé como dos, güey. ¿Sí tomaste como dos? Sí, man. Ah, sí, cierto. Y el Jolo también, güey. También entró, güey. Ok, entonces ya me siento mejor, porque creí que me había tomado la botella. No, no, sí tomaste como la mitad, yo creo, más o menos. Sí, sí, la demás yo creo que sí nos chingamos entre Gordo y yo. Y me gustaría seguirte contando, pero realmente no recuerdo nada después de ese punto. Y ya, basándonos en esa historia, güey, ¿qué hiciste tu business en Mario? Aparte de cuidarme, güey. No, hasta eso fíjate que estuvo chido, güey, porque ahora no te tuve que cuidar tanto. Nada más, lo único que te tuve que cuidar fue que no te fueras a mear en mi patio, güey. Fue lo único que estuve cuidando. Y además, no, güey. Bien, güey. El sábado fue el domingo el cumpleaños de Tella, pero nos juntamos el sábado para hacer unas brochetitas, como dice mi compa. Fuimos a la montaña a caminar, porque eso quería hacer por su cumpleaños. Llegamos, hicimos las brochetas, se pusieron a pistear, jugamos badminton, compré una canchita de badminton muy fregona. ¿Te acuerdas de esa parte o no, güey? Sí, me acuerdo que te gané, güey. No, hombre, te puse una chinga, güey. No, pero yo te gané primero, güey. La primera vez me ganaste. Después de ahí te puse una chinga, pero ya andaba bien pedón, güey. Vale, el pretexto, güey. Y luego traía guaraches, güey. ¿Sí te dice cuenta? No, güey. Y eso que se chingó en la rodilla, güey. Me chingó la rodilla en la montaña, güey. Si no había sido jugador de badminton profesional, mi compa, ¿cómo ves, güey? No, güey, pues también no estuvo chido, güey. Tío, tranquilón, güey, pisteando aquí con el Tello, güey. Sí, man. Por cierto, ahí está tu pastel completito, Tello, porque a las 6 de la mañana, ¿no? ¿Sí te acuerdas que me dijiste? Ah, por unas donas. Ah, no, ya me dijiste que no te acuerdas, güey. Sí, no me acuerdo, pastel, por desgracia. Hay pastel, güey. Queremos de pastel. De cumpleaños de Tello, nuevecito, güey. Queremos pastel. Ya me dijo Pamela que le dijera que te lo llevara, güey. Sí, güey. Ah, queremos pastel. Y yo también quiero, fíjate. Chingue su madre, Mario, la dieta, la verga. ¿Cómo lo hacemos, güey? ¿Cómo nos arreglamos, güey? Sale. Y ya, tranquilo, güey. Pagaste las donas y todo, güey. Ya te va a llevar a comprar otra cosa, a pagar uno que otro recibo o algo, güey. Pero no se armó mi Tello. Pero no, está bien, güey. Estuvo tranquilo el fin de semana, estuvo chido. Es el segundo año que ya que vivimos aquí en esta casa, que cumple años Tello y las dos veces se ha puesto hasta el culo. Hasta la madre. Pero ha estado mejorando, güey, porque la primera vez sí terminó un poquito peor, güey. La primera vez hubo un llanto ahí, güey, involucrado al final un de la noche. Un llanto de hora y media, más o menos. Yo no lo quería decir, que bueno que lo mencionaste. Ya de perdí este año, ya no lloró, ya es ganancia para mí, carnal. Pues es la madurez de los años, güey. Ahora sí. Ah, y luego, pues de hecho, el domingo nos levantamos. Yo sí me levanté, güey. Me dormí 6:40. Me levanté 8:40 a ver el juego a la final del Mundial, carnal. Así es que si quieres, empezamos a platicar de eso un poquito. ¿Cómo la viviste, Tello? Pues... Dormido, no era la mamada, güey. Poco que vi, güey. Me gustó mucho cómo jugó Croacia, güey. Jugó con mucho corazón, güey. Pero evidentemente Francia era el mejor equipo, güey. No creo que haya duda de eso. Sí, pelada. Francia sí, la neta, pues Francia, güey. Venía demostrándolo desde partidos anteriores, güey. Croacia le peleó bien chingonzote, güey. Pero, pues, Francia. Sí, la verdad, yo creo que hasta no tenemos tanto que comentar al respecto porque jugó muy bien Croacia. Me hubiera dado mucho gusto que ganara Croacia, güey. Pues es que cualquiera de los dos que hubiera ganado, sí, hubiera estado bien, güey. Sí, la verdad, y me da mucho gusto por Mbappé, que ganó, la verdad. Sabes que yo llegué a ver algunos comentarios en las redes sociales de gente que criticaba, ¿no? El hecho de que los favoritos no hayan llegado al mundial, de que los al final, que no hayan hecho un mejor papel. Como que eso a algunas personas les pesó mucho por alguna razón, güey. Yo se había dicho que Francia era un posible campeón. De hecho, está grabado, por si no me creen. Vamos a regresar a escucharlos, a ver si es cierto. Yo así como que no te creo tanto, güey. Se me hace mucha coincidencia que este güey... ¿No? Ahí está. Oye, el audio. Lo dijiste en el 3 o en el 4, ¿no? En esos capítulos que sí, tenemos perdido. Sí, fue seguro, seguramente güey. En el 2, güey. Que fue cuando empezó el mundial. No, güey, desde el primero ya teníamos el mundial, güey. Sí. Toca y seguro que sí, güey. ¿Tampoco ya, no, ya tenemos más de un mes con esto, no? No, fue como sí, en el 2, güey, en el 3, güey. Sí. En el 3, que es el audio que teníamos perdido, güey. Ahorita lo escuchamos. Bueno, como le digo yo, sí me dio gusto por Mbappé más que nada, güey, por los jugadores, porque sí le echaron ganas, pero sí jugó mejor Croacia, güey. Sí me ha gustado que jugara Croacia por cómo había venido jugando, por el corazón que le habían estado metiendo, por los huevos que se le había notado, güey. Pero también Francia no se me hace un mal campeón, güey. Estuvo bastante bien y la verdad, pues, es que jugó mejor Croacia este juego, pero pues Francia jugó a lo suyo a ganar, güey. Sí. O sea... Se tiró un poquillo más para atrás, aventó uno los contragolpes. De hecho, a mí la verdad, el gol, el tercero y el cuarto, tengo duda de que el portero de Croacia pudo haber hecho mucho más, güey. Sí, lo que iba a decir, sí hubo algunos errores por parte del portero de Croacia. Sobre todo en el cuarto, güey, se me figura que... ya como que le da hueva al güey, así como que, güey... Yo digo que más bien la distracción, ¿no? O la desesperación. También. De que no iban, que iban atrás. Yo no sé el penal que tanto les influyó, güey, la verdad. Para mí, sí era penal esa madre, güey. Yo también creo que sí era porque penal. Porque cuando ves, güey, la mano va bajando, güey, pero baja un poquito más rápido cuando se acerca el balón, güey, y hasta abre la mano, güey. Para mí fue más injusto el primer gol de Francia, porque si te fijas, no es foul, güey. Para empezar, no hay falta, güey, en la falta que cobran. Y en el auto, que es autogol, güey, Pogba, güey, se echa para atrás. Está en fue el lugar, güey. Que no toca la bola, pero sí hace por la bola, güey. Esa madre la weón puede haber marcado fue el lugar sin pedo, güey. Y, o sea, se diera una falta que no era falta y de un autogol, güey. Soy unos perros ladrando, ¿va? Simón. Cierra la idea de la puerta, no te dice más, así que a lo mejor. Y hablando de eso, o sea, supongo que vale la pena volver a comentar el uso de la tecnología del VAR. Yo, la verdad, no creo que haya... eliminado mucha polémica, al contrario, güey, yo creo que... Levantó más la polémica, güey, porque aún así depende mucho del árbitro, güey, y a pesar de que revisan la jugada mil veces, güey, la gente nunca va a estar de acuerdo, güey, si fue o no fue no, penal. No, fíjate que a mí sí me gustó el VAR, güey, sí me gustó el uso del VAR. En lo que no estoy de acuerdo, güey, es que porque había jugadas que no las revisaban y había jugadas que sí, güey. Para mí una, como decía Emanuel, no sé si lo dijo en algún capítulo o no, de hacer un poco más parecido al fútbol americano, güey, que en todas las jugadas de gol deben de revisarla. Sí, sí, que se revise, güey. A lo mejor no por el central, pero sí por los de arriba. O sea, por los que están revisando el VAR, güey. Porque hay varias jugadas, güey, que tuvo que haber checado y que nunca checó, güey. O sea, que para mí si la checa, güey, cambia la historia, güey. Y hubo varias que no la checó, güey. ¿Qué opinas tú del VAR, Diego? No, a mí se me hace bien. Pues muchas veces injusto, güey, porque yo considero que el fútbol... Sí, pues está bien la aplicación de la tecnología, güey, pero como que yo siempre crecí con el fútbol así... Orgánico. No quiero decir como que... Sí, orgánico, exactamente. No a la suerte, güey, pero sí que influye más el humano y no tanto la máquina, güey. Fíjate que yo también estaba en contra de la... De usar la tecnología, no en contra, güey, pero yo no estaba tan convencido, la verdad. Pero sinceramente, después del mundial, güey, de ver las ventajas del VAR, a mí sí me agradó, güey. Sí, fue algo que sí. Tío, yo, a mí no, me es que sí está chingón, güey. Pero sí se me hace, porque en realidad no quita mucho tiempo, güey. No hace pausas muy largas, güey. No, y sí ayuda a tomar mejores decisiones, güey, a quitar trampas, güey. Por ejemplo, una mano que. Pues si es mano y que no te la marquen, güey. Al fin de cuentas es trampa, güey. O sea, sí, ese tipo de cosas, güey. A mí, yo sí estoy a favor, güey, de que lo sigan usando, güey. Pues hasta cierto punto le causa un poco más de precaución para que los jugadores no intenten hacer estas cosas. Como que es un factor a considerar. Fíjate, por ejemplo, hablando exactamente, güey. Neymar, güey, todas las que se aventó, era para que ese güey, pues no se aventara, güey. Para que vieran repeticiones y lo molestaran, güey. O cuando van y dicen, párese, párese, pues sí, párese, pero moléstelo, güey, lo está tratando de engañar, güey. O sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor son cosas que el... Pero lo bueno, es que a este punto sí, pues, se van a revisar todas esas jugadas, güey, van a tener un chingo el juego. A lo mejor es el punto por el que no revisan todas esas, güey. Y a mí se me hace que también eso es parte, a lo mejor es parte de la cultura del fútbol, güey. Porque siempre hay jugadores que hacen lo mismo, siempre lo ha habido así, güey. Yo es algo que estoy muy en contra, la verdad, me molesta bastante los jugadores rolleros. Como que van a empezar a jugar más con el corazón y menos con... Aunque, güey, poniéndome un poco del lado de Neymar, güey, y tratando de ser un poco más, pues hacerle, para, como jugarle al abogado del diablo, güey, por ponerme un poco más del lado, me pongo a pensar, güey, y digo, ok, güey, si eres un jugador, güey, más habilidoso, que la neta, por como es el fútbol, a los güeyes habilidosos, llegas y les pegas para ver si los calmas, güey, a lo mejor, entre comillas, su forma de defenderse, güey, estirándose y exagerando más las cosas para que los árbitros se den cuenta que lo están, que le están pegue y pegue y pegue. Es lo que decía Maradona, güey, que esos güeyes, a ese güey le pegan 10 veces más que cualquier otro güey. Y tiene razón, güey. Es la forma de que un jugador, un defensa, pasa para un delantero, güey. Haciéndote notar desde el principio, dándole un putazo para que vea que aquí está, para que vea que no lo va a dejar pasar pelada. Y a lo mejor en su forma de defenderse, en su forma de pararse, o sea, de, cabrón, ponte trucha aquí. Neymar lo que hace, güey, es estirarse y exagerar las jugadas. Sí, mama, güey, porque sí es de más lo que está haciendo. Pero es sana hasta cierto punto su forma de cuidarse de, güey, pues póngase truchas. Pues estuvo chido el mundial, güey. Nomás así a secas. Chido a secas. No se me hizo la gran mamada, la neta. ¿Creen ustedes que ha cambiado mucho el deporte, güey, en los últimos 4 años o a lo mejor en los últimos 8 años? No, ¿sabes qué? A lo mejor estuvo igual de vergas que todos, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Ahora lo vi diferente, güey, porque ahora lo vi con responsabilidades, güey, del jale, güey. No lo podía ver bien, güey. Pues antes como quiera tiraba más barra y podía ver los juegos. Por eso se me hizo a lo mejor diferente, pero... Pues, como que no le disfrutaste como... Fíjate que ándale, yo lo que traté de hacer este mundial fue... aventarme los más juegos posibles el fin de semana, güey. O sea, porque entre semana no iba a poder, sí, güey, pues obviamente. Pero traté de... Y la... Pero es que sí se ve otra mente bien diferente, güey. Sí se antoja un chorro. A mí, la neta, sí me pesó un chingo la eliminación de México, güey. Porque yo sí creí cosas chingonas, güey. ya lo comentamos en el podcast pasado, ¿no, güey? Pues sí, que pero a mí... el dolor sigue igual sí, ahí, no, güey, que te digo, a mí... Yo tenía muchas ilusiones, pero la eliminación a fin de cuentas... No me caló tanto, güey. No fue el dolor que pensaba que podía dolerme después de la ilusión que tenía, güey. Pues es que ya sabías que iba a valer verga. A mí lo que más me gustó fue pues que Croacia llegara a la final, güey. Un equipo que, no siendo malo, pero nunca lo hubieras pensado que hubiera sido caballo, un favorito. Caballo negro, güey. Sí, exacto. Definitivamente, güey. Y pues yo sí lo veo como que a lo mejor México podría ser ese equipo algún día. Espero, güey. Esperemos. Tiene que cambiar muchas cosas, güey. Pero pues, ojalá que... Pero ya es caer en la redundancia de todo lo que... Sí, güey, de lo mismo, de lo mismo, güey. Sí, aquí les puedo comentar... Si como resumen, que... Aquí, fíjate, hablando ahorita de Croacia y de Francia, qué diferencia. ¿Vieron cómo reaccionaron a los croatas en su país, güey? No, fiestonón, como se han ganado, güey. Sí, fiestononón, güey. Pues que se lo merecían. Son héroes, güey. Son héroes, a fin de cuentas, güey. Lo que estaba diciendo es que... Ahorita antes de empezar a grabar, les comenté que qué preferirían. Bueno, a Diego creo que comenté, güey. Que han preferido, güey. Haber perdido la final, güey. Y quedarte en segundo lugar. O haber ganado el tercer lugar, güey. La final, güey. ¿Perder la final? Sí, mil veces. Porque al fin de cuentas es una derrota, güey. Y si ganas el tercer... Porque en Bélgica, güey, a los belgas también nos recibieron como si hubieran sido campeones del mundo, los cabrones, güey. Digo, porque moral... O sea, de moral, güey, ganar el tercer lugar, pues te regresas del mundial ganando, güey. Y en segundo lugar, pues regresas... Pues perdiste, güey. A pesar de que el segundo es más arriba que el primero, güey. El segundo no lo ganas, güey. Pierdes el primero, güey. ¿No vieron la lista de cómo quedaron las selecciones? Así ¿el ranking? Ajá, güey. No, güey. No. México quedó en el 12, güey. ¿En serio? Y se me hace bien, güey. Se me hace una posición digna, güey. Ser el 12º país mejor del mundo, güey. Sí, pero el peor con las listas de los rankings de la FIFA, güey. Es que esos güeyes te toman un chingo de cosas en cuenta que están bien raras, güey. Pero pues está bien, güey. habla más de mejores cosas que de malas, güey. Y bueno, basándome en ese parámetro, güey, te puedo decir que haber quedado en los tres mejores del mundo, del mundial, güey, pues está en verguísimas, güey. Sí, sí. Primero, segundo, tercer lugar, güey. Pero, por eso te digo, güey, pero cuando quedas en segundo, güey, yo por lo menos, a ver, quedo en segundo, güey, yo no gané el segundo, güey, perdí el primero, güey. Dicho que wey. Hay que... The second place is the first loser. Simón. Yo lo veo más bien como la manera en que jugaste, güey, la actitud que demostraste en el juego, güey. Por eso te digo. O sea, eso se ve bien como que cuando de chiquito que te dicen ganar no es lo más importante, sino competir. Esas son mamadas, güey. Pero sí es cierto, güey. No, como dijo Vince Lombardi, güey. Pues es que no puedes ganar siempre, güey. Ganar no es lo más importante, es lo único. ¿Y de qué te sirve ganar, güey, si le ganas a un equipo que sabes que le pudiste haber ganado con los ojos cerrados, güey? No te sabe igual la victoria, güey. Eres campeón. Pues eres campeón, güey, pero ¿de qué te sirve ser campeón en una liga menor, güey, por decirlo así, güey? ¿Como tipo el Paris Saint-Germain siendo campeón en Francia? Sí, supongo que sí, no sé de la liga de Francia. Ah, ok, sí, ese güey es de los... Pero pues como dijo Toretto, güey, ganar es ganar, güey. Eso sí, entonces... Pero, y bueno, ese tema para otro, pero prefiero ganar haciendo trampa que... Güey, ganar es ganar, güey. Aunque hagas trampa, güey. Sí, güey. No, yo sí no estoy de acuerdo. Yo prefiero perder, güey, pero pues saber no que trampa. Jugué más vergas que lo que jugó. Es que hay de trampas a trampas, güey. Yo prefiero ganar, aunque haya jugado bien culero, a perder jugando bien chingón, güey. No, yo prefiero perder jugando bien chingón. Net, que ganar jugando culero, güey. Sí, güey. Diego, eres sí, el desempate, güey. Fíjate que yo creo que también preferiría perder sabiendo que di Toño y Lupe, güey. No. O sea, a ganar de panzazo, güey. Sin hacer trampa. Yo no estoy hablando de hacer trampa en este momento, güey. Estoy ganando es que de... Ganaste, güey. Con un penal que te marcaron, güey. Te estuvieron apedreando... Que si era penal, te estuvieron apedreando el rancho todo el juego, güey. Definitivamente el otro equipo merecía ganar, güey. Pero ganaste, güey. O perder, güey, siendo el equipo que apedre el rancho. Que te metieron un gol en penal, güey. Que estuviste controlando, que el 85% del tiempo fue posesión del balón tuya, güey, pero todos perdiste, güey. Pero entonces, si ese fue el caso, ¿por qué perdiste, güey? ¿Qué te faltó para meter ese gol, güey? Pero ¿por qué no metiste gol, güey? Ah, güey, pero es que eso más bien habla de que eres maleta, güey, para meterla. No, yo a mí se me hace, por ejemplo, en la final del Mundial, güey, los pinches croatas, güey. La neta, güey, perdieron, güey, pero le supo a victoria, güey, esa no pinche creo, derrota, güey. No creo, pelada que sí, güey. Yo te puedo apostar en la feria que están más tristes que con... Es como la película es como la película de 300, güey. ¿Nunca vieron esa peli? Sí. No, güey, yo nunca la vi, güey. ¿Nunca viste esa peli, güey? Se trata de... Pues, sí sé más o menos de qué se trata, sí. No, la neta, no sé si esto es de la vida real o qué tanto es leyenda, güey. Uh-huh. Pero es una ciudad en Grecia, güey. Donde los güeyes que vienen ahí son puros vatos que se dedican básicamente a la guerra, güey. Uh-huh. Son güeyes que desde niños los entrenan para que sean guerreros, güey. Pues son puros vatos bien cabrones, ¿no? Cada uno es un pinche asesino entrenado para matar, güey. Entonces, llega un pinche ejército como de 1,000,000 de cabrones de... Persas, güey. Y los llegan a amenazar, güey, diciéndoles, no, ¿saben qué? Pues somos 1,000,000 de güeyes. Hemos conquistado cada ciudad. Llegan así como que en signo de paz, ¿no? Que Simón. Entreguen sus tierras o los matamos a todos, güey. Simón. Entonces los güeyes de Esparta dicen, no, la verga, vamos a pelear hasta que aguantemos. Entonces se va, creo que era como que el ejército de personal del rey, una madre así, güey. O sea, un grupo que supuestamente nada más eran 300 güeyes. Ah, okay, que eran los 300 güeyes más cabrones de ahí, güey. Simón. Entonces, pues la idea es que estos güeyes van y entre ellos mismos, güey, se chingan como a la mitad del otro ejército. Uh-huh. Y al final pierden, güey, los matan a todos, güey. Pero supuestamente el esfuerzo que ellos hacen, güey, y como que la valentía de esos güeyes inspira al resto de la ciudad, güey, para que salgan todos a luchar, güey. ¿Y al final se lo chingan o no? Creo que al final sí se lo chingan, güey. Pero pues de lo que se trata la película es de eso, güey. Sí. Que a veces es mejor perder, güey. Pero perder sabiendo que estás haciendo lo mejor que puedes, güey. Estás haciendo más chingón. O sea, tú puedes ser más chingón que el otro lado con que estás compitiendo y aún así perder, güey. Si es la final del mundo, güey, definitivamente prefiero ganar siendo el malo, güey. Sin pedos, güey. A perder siendo el más chingón, güey. Sí, man. Sin pedos prefiero ganar siendo el malo, güey. Sin pedos, güey. Es que es otro punto de vista, güey. O sea, tú has estado en torneos, güey. Has jugado fútbol, güey. Bueno, todos están en la bici, güey. Pero pues yo nunca he ganado, güey. En la bicicleta, güey, hay... hay ciclistas profesionales, güey, que en toda su puta vida ganan una carrera, güey. Y sin embargo llegan a ser de los güeyes más vergas que hay. O sea, hay güeyes que sí, son sí. ciclistas, que son ciclistas, pero porque son los que están en un equipo de ciclistas, güey. Y a lo mejor son bien chingones para subir una montaña, güey. Pero no pueden terminar una contrarreloj o no pueden hacer sí, un sprint, güey. Pero los güeyes le ayudan al güey que sí puede hacer el sprint que gane, güey. Ok, sí, ¿sabes sí. cómo? O sea, es diferente. O sea, yo te puedo decir que precisamente por eso, güey, te lo digo, güey. Yo he hecho carreras así como en Chupacabras, güey. Que sí, es, man. Todo el pinche año entrenas para el Chupacabras, güey. Y cada pinche día que vas a entrenar, güey, sabes que no lo vas a ganar, güey. Sí, no, definitivamente, pero, güey. Sin embargo, el solo hecho de decir, pues, quería alcanzar esta meta, güey. Quería llegar en los primeros 200 lugares, güey. Y llegar a esa pinche meta o excederla, güey. Eso es como una victoria. Bueno, pero por la diferencia, güey, es que tú ahí estás compitiendo contra gente que a eso se dedica, güey. Sí, güey. Que se gasta $5,000 en bicicletas, güey. Que entrena todo el año y no para esa competencia, para un chingo de competencias, güey. O sea, pero el pensar, güey, que, ¿sabes qué, güey? Un ejemplo, si estás compitiendo para quedar en primer lugar, güey. Y que la neta, güey, vayas y estés en segundo lugar, güey. Y que al primero se le ponche la bici y por eso ganes, güey. ¿Prefieres eso, güey? ¿O prefieres quedar en segundo porque el güey no se le ponchó, güey? Prefiero quedar en segundo. Es más, güey, yo, güey, me esperaría, güey, a que el güey arreglara su bici, güey. Te va a arrasar el tercero y el cuarto y el me quinto. Me vale verga, güey. Y hay ciclistas profesionales, güey, que han hecho eso, güey. ¿Sí? Sí, güey. Sí, bueno, sí, ahí sí me quito... No te creas, sí está muy cabrón, güey. Sí me quito el sombrero. Sí, güey. En el Tour de Francia, güey, han pasado ese tipo de cosas, güey. Que un güey se accidenta, güey, y el otro vato lo espera, güey. A que arregle su bici y lo alcance, qué chingón, güey. Cosas así, güey. O un güey que va ganando el Tour, güey, y está compitiendo con un rival, güey. Y el güey que va ganando el Tour, güey, deja que el rival gane una etapa, güey. Ah, que llegue primero a una etapa. Ah, qué cool. Es como, toma, pendejo. No, güey, es que supuestamente es como que la ¿cómo se dice? La actitud cultura, deportiva. La actitud deportiva, ¿sabes? No, bueno, sí, no fue un buen ejemplo entonces el que di, güey. Más bien me refiero a... Es como el fair play, güey. Es como el fair play, güey. No, pero tú solo, güey. No. Es que sí, tú solo wey, te sí estás chingué, contestando wey. Tu pay, ahí sí me chingué, pero no era un buen ejemplo, la neta, güey. Sí, no era un buen ejemplo, güey. Sí, güey, porque... Sí, no era un buen ejemplo. Pero o sea, son como los güeyes que se dopan, güey. O sea, eso... Pero esos güeyes sí quieren ganar a huevo, güey. Sí. No, no, pero yo, por ejemplo, es lo que te digo. En una final del mundo, güey, pues el contrario es mejor que tú, güey. Pero de todas formas, que no estamos diciendo que es el caso en esta final. Solo es un ejemplo. Es mejor que tú, güey, pero ganas, güey. ¿Prefieres ganar siendo que te llegan más, que tuviste el 15% de tiempo tú la pelota y el otro güey el 85% y te llegaron 25 veces el balón a la portería y tú llegaste una, güey, y fue la que metiste, güey? ¿Prefieres perder, güey? A ver, ya me reburjé, güey. O sea, desde el punto de vista del que tiene la posesión del balón, güey, que nada más llega... Si eres el que nada más tiene 15% de la posesión del balón, nada más tienes una llegada y metes gol, güey. ¿Pero por qué, güey? ¿Qué tal si estás jugando al contraataque, güey? ¿Qué tal si estás esperando que los otros güeyes hagan un error? Pues, por, o sea, pues a lo mejor, es exactamente, güey. Pero a lo mejor tu defensa es la más cabrona de todo el mundo. A todo pesar el torneo, de... Güey. A pesar, güey, de que... A pesar, güey, de que tú estás esperando el contragolpe, güey. Pues va a ser mejor el otro equipo si es el que te está llegando, güey. Si es el que te está... Pues no necesariamente, güey. Porque si el otro equipo te está llegando, güey, no te mete ni un pinche gol, güey. Es porque algo hiciste bien, güey. Ah, pues sí, güey. Porque tu defensa está bueno, con todo, güey. Sí, exactamente, güey. O la delantera del otro equipo. No, son dos conos y una piedra, ¿no, güey? O sea, yo me refiero más bien a que un equipo, una situación donde hay un favorito así clarísimo, güey. Sí, man. Y el otro equipo es un... Sí, tú eres el underdog machín, güey. Sí, el underdog machín, güey. Y de repente das una pinche sorpresa, güey. No, definitivamente para Croacia fue algo chido y fue un triunfo, güey. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo en este caso. Para Croacia fue un triunfo haber quedado en segundo, güey. Pero te apuesto que hubieran preferido haber ganado, güey. No, pues claro, obviamente, güey. Todos, güey. Todos, güey. O sea, y que no están contentos con haber perdido, güey. También estoy seguro que no están con... Es que, güey, te agüitas, Mario. No puedes ser imparcial. Pues ustedes están diciendo lo contrario, culeros. No, Mario. Es que o tú eres todo o nada, güey. Y no ves ese punto medio, güey, que yo pienso que Croacia tiene, güey. Pero... No, güey. Es que sí estoy de acuerdo contigo, pero de todas formas, güey. Obviamente. Prefieres ser más malo y haber jugado muy mal un partido y haberlo ganado, güey. Es que no, hay equipos que se dedican, güey. O sea, déjate, lo pongo de la otra manera. Si tú pierdes, güey, ¿prefieres perder, pero saber que te ganó un güey que es mucho mejor que tú? ¿O prefieres perder, güey, sabiendo que pudiste haber ganado, güey? Prefiero perder sabiendo que un güey mucho mejor que yo, güey. No, güey, yo prefiero perder sabiendo que pude haber ganado, güey. No, me da más coraje, güey. Si pude haber ganado, ¿por qué no gané, güey? Es que a mí me da más coraje, güey, como que llegar ahí, güey, como que decir, me van a ganar, vale. No, pues no voy a llegar diciendo que me van a ganar, güey. Voy a estar jugando con todos mis huevos y me van a poner una chinga porque el güey es mejor que yo, güey. En ese caso, prefiero llegar un huevo, güey, que me ganen porque el otro, güey, es una verga, güey, a que me ganen porque yo no hice las cosas bien, güey. Pues no sé, güey. Vamos a cambiar de tema, güey, porque estamos bien pinches regrujados, güey. Ya. Sí, la neta. Como que son, güey. Sí, son maneras. Es que el pedo es que son perspectivas diferentes, güey. Sí, güey. Yo la neta prefiero que me gane un güey que sea mucho mejor que yo, güey. Porque si un güey peor que yo, digo, pues que yo la cagué, güey. Uh-huh. Si me gana un güey mejor que yo hice todo lo que pude, pero a lo mejor me chingaron, güey. Si me dan un güey peor que yo es porque pues no hice lo suficiente. O sea, pude haber hecho más y no lo hice. Creo que estamos diciendo lo mismo, güey, la neta. Sí, estamos güey, estás en círculos, güey. Estamos yendo en círculos, pero estoy de acuerdo con lo que dices, güey. Ya para que se caigamos, güey. Pero felicidades a Francia, güey. Felicidades a todos los pinches franceses. Ay, lo que también que Pogba estaba hablando en español, güey, con el... Griezmann, güey. Sí. Y le saluda a Carlito Vela. Carlos Vela, saludo. Es que sí. Los papás de Griezmann tienen un cantón en Cancún, ¿no? Ah, no mames, neta, no sabía, güey. Y Carlos Vela es vecino de ellos. Ah, no sabía. No, y jugó, güey, con... Sí, son muy compas porque son vecinos. Porque son... Ah, no sabía, güey. Técnicamente. Ah, qué chingón, güey. Oye, ahora sí, pues, ¿qué es lo que siguiente tema? Ok, ya está. Pues sí, vamos a hablar de... ¿Qué? Vamos a hablar de la isla. De la isla, Simón. Para dejarle más... Uh-huh. Sí, más vamos a imaginarnos... Que... Ponnos en el momento, tú que tienes esa voz tan seductora y tan envolvente. En el año de 1986. Narra la historia del año de 1986. Se piloteaba el TP-01. Concord, güey. El pinche Concord, güey. Valió verga, güey. Vas solo, güey. Todos se murieron, güey, en el accidente del avión, güey. Pero Dios, güey, o un ente divino, güey, te da, o lo que sea en lo que creas que sea divino, te da la oportunidad de ir a tu cantón, güey, o a donde tú quieras, güey, y recoger tres cosas, güey. Pero él te dice, esa persona, ese ente, esa cosa, güey. O sea, nada más, bueno, no termina. Te da la oportunidad, puedes reglas. Escoger lo que tú quieras, güey. Okay. Obviamente que en la isla... Puedes obtener más cosas, sí, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, tú te puedes arreglar la alimentación. Termina y ahorita te hago preguntas para establecer bien las reglas, güey. Disculpa que te dan la oportunidad de recoger tres cosas. Lo que tú quieras, güey, te puedes llevar, güey. ¿Qué son esos tres artículos que te llevarías, güey? Ok, vamos a establecer las reglas. Nada más de mi casa, güey. O del mundo en general, puedo agarrar tres cosas de cualquier cosa que existe en el mundo, güey. Puedes agarrar tres cosas, güey. Que es posible tener en tu casa. No necesariamente las tienes que tener ya, pero es algo que dices, algún día lo necesité en mi casa y pude haberlo comprado y ahí va a estar. Celular satelital. Bueno, sin caer en mamadas. Sí, no creo que sea algo que puedas conseguir, güey, la neta. Sí, puedes conseguir, güey, no en mi casa. Pero pasa al Walmart y lo compras, güey. Se me hace esa mamá, no. No mames, neta. Güey, sin un sal. No, güey. Esa madre es. O te vas. No, celulares satelitales no, güey. Fuera así de pelada, pedo, wey. Te vas a. No, vas nada a de comunicación, güey. Ay, chus culeros, pues ya no. No sé, internet, wey. No wifi, no iPads, no iPhones, nada, güey. De comunicación. ¿Por qué un iPhone puedo? Al cabo no me va a servir, güey, si no tiene señal, güey. Por eso. Sabes, güey. A lo mejor en eso pasa. ¿Cómo lo vas a cargar, güey? Pues por eso dije celular satelital, güey. ¿Cómo vas a cargar un celular satelital, güey? Porque va a tener donde cargarlo con un panel solar, güey. Esa es mi segunda cosa, güey. Un pinche panel solar. Un cargador solar para celulares satelitales. Uh-huh. A ver, vamos a empezarte. ¿Qué te das tú, güey? Yo ni siquiera... Tenemos como tres programas con el tema y ni siquiera he pensado qué es lo que iba a decir, güey. ¿Tú ya has pensado, tío? No, la neta, también estoy tratando de pensar, güey. ¿Voy a estar solo o no, güey? Pues... Me llevo a Bear Grisman. El güey de... No, perdón, me voy a llevar a ese güey. Ese güey vivía en el sótano, güey, a la verga. Le estaba rentando el sótano al güey. No, puede que haya tribus, güey, pero técnicamente estás solo, güey, porque todos tus compas o con quien ibas en el avión, pues sí, se murieron. Sí, estás solo, güey. Sí, estás solo, güey. Estás solo, güey. Ok, güey. Una navaja, güey, sin pedos. Tipo machete, güey. ¡Qué okay, pendejo! No, Simón, está bien, güey. Yo he visto unos programas que se usan, güey. Un encendedor, güey. Es que ese es el pinche pedo, güey. Has visto tantos programas, güey, que... Estoy contaminado. Sí, güey. Con... Sí, güey. Sí, sí, pues va a ser lo que veo, güey. Pues no, nunca he estado perdido en una isla. Y esos güeyes sí, güey. Voy a escoger lo que ellos... Yo la okay. neta, güey, lo primero que me llevaría, güey, sería un reloj de esos que funcionan con el movimiento de la muñeca, güey. Uh-huh. Okay. Para que... Pues sí, pues para siempre saber qué hora es, güey. Tener una noción del tiempo. Pues, pero pues, eso puedes verlo, güey. Viendo el sol, güey. Pues sí, güey, pero bueno. Pero tú has visto un chingo de programas, güey. Sí, yo güey, no. Yo no, güey. La ah, ese es el pedo. No, no, no está bien. Ya bueno, está. No sé, güey, creo que me gustaría tener un reloj. La okay. neta, güey. Sí me gustaría saber qué hora es, güey, por lo menos. No sé, no puedo pensar en nada más ahorita, pero ahorita me voy a Diego, en algo. Vamos a estar platicando y ahorita vamos a concluir vamos el final. A, vamos a ir dando vueltas. Simón. Ok, yo me llevo un machete, güey. Un encendedor. O un chingo de encendedores. ¿Puedo llevar muchos encendedores? Un encendedor y ya, güey. Un encendedor bien pinche grandotote. De los pinches hipotes que venden en la... Ándale, güey. De los que salen en las gasolineras de mentiras, pero de veras, güey. Pero de ese tamaño, güey. Y me llevo... Yo creo que dura menos, ¿no? 200 latas de atún. ¿Cuenta como una cosa o no? Pues oye, sí. Pero ¿tengo esperanza de que me rescaten, güey? ¿O ya me la pelé y voy a vivir ahí el resto de mi vida? No, pues probablemente te rescaten, güey. O sea, esas probabilidades no se eliminan con el hecho de escoger un artículo, güey. Va a seguir siendo la misma probabilidad. No, no, pero mi pregunta era... ¿Tengo que planear mi vida alrededor de que me voy a quedar ahí o tengo que...? Mira, el tiempo que dures en la isla es incierto, güey. Ok, pero con la esperanza de que me rescaten. Sí, siempre vas a tener esa esperanza porque si no te vas a morir a la verga de pura desesperación. Ok, wey. Un encendedor, 5 encendedores. Ya van, ahí van dos cosas. 100 encendedores. Un encendedor, güey. En lo que aprendo a hacer fuego con piedras. Uh-huh. Un machete, güey. Uh-huh. Para matar cosas y comer una... Como si fuera a matar cosas, güey. Y... Pues trataré de darme latas de atún, güey, o algo así que pueda. Oye, salsa Valentina para los conejos que mate, güey, chingármelas. Qué pedo, ¿eh? No, no sé, güey. Yo no sé, yo creo que me llevaría cosas más básicas, güey. Por ejemplo, un par de zapatos, güey. Tenis, güey, o sea, no podría andar sin zapatos, creo yo, güey. Ay, chita, es lo que te pregunto. Mi la loción la... y mi corta uñas. No, güey, zapatos, güey. Mi mascarilla de Pepe. Pero esa madre te la haces con un par de hojas, güey. Otra vez, güey. Una vez más, güey, te va a repetir. Bueno. Tú has visto un chingo de programas, güey. Un reloj, unos zapatos y lote, yo. No sé, güey, estoy pensando algo que me pueda escribir, güey. No sé, güey, nomás. Papel. Wey. Es que tendría que ser la neta, güey. Yo creo que me volvería loco, güey, sin tener algo que hacer, güey. Pues vas a tener que sobrevivir, güey. Sobrevivir, güey. Eso puede ser una pues tarea. Sí, güey, pero pues algo en que ocupar la mente, güey. O sea, ¿qué puedes hacer, güey? Caminar, güey. Buscar animales. No, te puedes llevar un libro de crucigramas de 1000 hojas, güey. No, pendejo, tan peladas como tratar de conseguir comida durante todo el día, güey. No te vas a traer todo el día en tratar de... ¿Dónde al vas a dormir, güey? Pero ya después vas a saber dónde conseguir comida. No, güey. Siempre, si la tienes que cazar, ¿qué, güey? Pues ya sé, güey. Me llevaría un libro de sobrevivencia, güey. ¿Qué, pendejo? Yo, güey, me llevaría una caña de pescar, güey. Ajá. Una caña de pescar, güey. Me llevaría también, la neta, un cuchillo, güey. Y probablemente, güey... O sea, ir medio pendejo, güey, pero me llevaría algo de mi ruque, güey. Ay, pinche... Chingado, eres mamón, güey. Nada porque nos escucha y lo sabes, güey. No, algo de mi vieja, güey. Un encendedor de tu morra. Un encendedor. Yo también, mi amor, me veo el encendedor que te gusta. Mejor. El de la cocina, güey. El que está en largo, tú tienes chingo de gas, güey. Ese, güey. Chingado, Diego, mamá. Y luego cuando llegué al cantón, güey, que estoy bien envergado porque me llevé el encendedor, güey. ¿Dónde está mi encendedor, pendejo? Tengo okay. 3 semanas comiendo fuera porque no puedo prender la estufa. Es lo que me salvó de que me comieran unos pinches lobos a la verga. Sí, no te creas nada, no. Pero pues sí, algo, güey, que... No sé, güey, que me mantuviera así como que con la esperanza de pinche... sobrevivir, güey. O... devolver la guerra. Pues no precisamente por ella, sino porque como que... por ese pinche... sí, sí, porque no muera la esperanza, güey. Ándale, güey, ajá, güey. Pues yo creo que... una foto de tu familia, güey. Ándale, güey. Un lazo, algo que te mantenga así como... ándale, güey. Como decir... no, un lazo es buena idea, güey. También llevarse un lazo es una idea. Ah, sí. No, pero algo así como que ya cuando sepa que va a valer verga, güey, ver eso, güey, y decir, ah, todavía tengo que hacer algo más, güey. No, yo me lo dejo en mi imaginación, güey, para poderme llevar un encendedor. Definitivamente, güey. Un encendedor, un cuchillo y latas de atún, güey. ¿Latas de atún? Sí, güey. Fuck it. Ah, no, ¿y luego cómo vas a abrir las latas, güey? Pues con el cuchillo. Con el cuchillo, pero, con el cuchillo. Tienes razón, güey. Que la vean. No, así no, quita el cuchillo y poneme una abrelata, güey. Yo la neta no sé, güey, porque como que muchas de las cosas las puedes ir improvisando. Por ejemplo, el primero que pensé, una cobija, algo con que taparme. Pero la verdad, pues puedes sacar ramas, puedes sacar... si hay palmeras, puedes sacar las hojas de las palmeras. O haces, si tuvieras un encendedor, Tello, te puedes acostar encima de una fogata, güey. Pues sí, pero ¿qué vas a hacer cuando se te acabe el encendedor, güey? Yo prefiero no tener uno, güey, a tener uno que me dure 3 días, güey. Exacto. No, güey, pues tratas de mantener el fuego toda la vida. Es más, güey, así te la voy a poner, güey. De tan aburrido que vas a estar, güey, vas a estar prendiendo y apagando. Eso sí, güey, como soy de pinche ocioso, sí te creo, güey. Sí, güey, y se te va a chingar el mismo día. No, pero pues, tienes que echarle coco, güey. En ese momento va a valer verga. Mira, mira, ahora va a aparecer un año, te voy a decir cómo lo vas a hacer, güey. Juntas un día, pues ojalá que te caigas temprano, güey, para que sea día, güey, para que aproveches la luz del día. Juntas empiezas a encontrar un chingo de cosas que puedas quemar, un chingo, güey, un chingo. ¿Tu ropa? Ya que las tengas, no, mi ropa sí me la quedo. Ya que las tengas así como... para un chingo de tiempo, güey, haces tu fogata y la prendes, güey. Tratas de estar quemando para que no se prenda, güey. Y para que no se apague esa madre, güey. Conforme se va apagando el fuego, le echas más y le echas más. Y esa madre te sirve porque lo pueden ver de un avión, güey. Lo puede alcanzar a ver, güey. Uh-huh. Eso también para eso te sirve, güey. Y así, si tratas de que no se apague y que no se apague, que dure unos 3 días. Ya duras otros 3 días, le apagas la calefacción, güey, o sea, la fogata. Y a los 3 días la vuelves a prender, güey. Y así, güey, te la llevas, güey. Pónganse vergas, puto. Es que esto también nomás no. Yo lo primero que... no, ¿sabes qué? Pero discúlpame. ¿Y si llueve a la verga? Hay algo que no... hay algo mejor que un encendedor. Hay unas madres, güey, que sí, que no necesitas el fuego. O sea, como una tablita, no sé, güey, que rascas con una piedra y si te avienta chispas, güey. Uh-huh. Esa mejor en lugar del encendedor. Buen punto, Tello. Muchas gracias. Perdón, ¿qué ibas a decir? Oye, hablando de esas mamadas, güey, ¿qué opinas de la gente, güey, que vive, por ejemplo, aquí en El Paso? Y que trae madres de... por ejemplo, ahí en el trabajo, güey. Hay un güey que trae un reloj, güey, que a pinches 22 kilómetros, güey, se ve que es un artículo de supervivencia, güey. Sí, man. Porque el... ¿cómo se llama esto, güey? La correa, güey. Ajá. Es una cuerda, güey. Sí, sí. Está todo enrollada, güey. Y luego se ve que tiene como... una brújula. Sí, tiene una brújula, pero al lado, güey, tiene como un... como una lija, güey. Como para los cerillos. Ajá, güey. ¿Tú crees que ese güey se va a perder un día, güey, aquí en la montaña Franklin, güey, a la verga, güey? Yo no creo, pero el día que se pierda te apuesto lo que quieras a que nos va a traer el reloj puesto, güey. Sí, güey. Ah, vamos, se le hace que se ve chido, güey. Yo tengo un camarada, güey, en el jale también, que trae... le gusta abrir candados y puertas y comprar internet, güey. No es un pinche rotero, güey. Más o menos, güey. Y el güey trae y carga su paquete de esa madre. O sea, está chiquito hasta eso, güey. Pues siempre lo carga, güey. ¿Paquete de qué es? Como de liners, no sé cómo se diga, güey, como fierritos chiquitos, güey, que te ayudan a meterlo en donde van las llaves, güey, y abrirlo, güey. Y lo imagínate lo que carga, se le olviden adentro las llaves del carro y esas madres allá adentro, güey. ¡No! Es lo que el día que se lo ofrecen, no lo va a traer. No, güey, y a veces carga una cuerda en su de esta, güey, en su bolsa, güey, trae una cuerda, güey, y lo trae su navaja de multiusos, güey, y lo trae imanes, güey, que porque, pues, a eso le sirve. De esa gente, pues, sí, raro, güey. Espero que no estés escuchando, pinche David, porque va a ser de la que eres tú. ¿Neta? Sí, güey. Esa gente que, pues, trae cosas raras, güey. Que dices, no mames, ¿por qué? Trae hilo de pescar, creo, también el güey. ¿Neta? Sí, güey. Cosas como, ¿te piensas perder aquí o cómo está el pedo, güey? Yo creo que no me lo hacen para tirar la mamada, güey. Para ver. El tu compa el Halde, güey, yo creo que a lo mejor ni se ha de haber dado cuenta, güey, que eso madre es sobrevivencia, güey. A lo mejor lo mejor que se veía chido, güey, ya el vato creyó que con eso era suficiente. Sí, güey. Aparte de por a juzgar por su físico, güey, dudo mucho, güey, que esa cuerda pueda con él. No es chico, por ser culo, no güey. No usar de trampa, güey, no usar de para escalar, güey. Para atrapar un combo número uno del Guara, güey, yo creo, güey. Pinche vato, mierda. Ah, pero wey. Sí, independientemente del güey, hay mucha gente que sí, güey, usa esas madres como que, güey, sin razón, güey. Siento que ahora estamos bien desganados, güey. Es pues, que... ¿Sabes qué se me hace que fue el pedo? ¿Qué, güey? Que comieron los pinches nuggets, güey, antes de empezar a grabar, güey. Lo siento con un chingo de hueva, güey. A mí se me hace cuál es el pedo, güey, que no estamos pisteando, güey. Ese es el pedo. Y ahí dos birras estaban abajo de las que quedaron. Bueno, una que quedó y otra. Lamentablemente estoy en recuperación ahorita, Mari. Probablemente también por eso esté así como más calmado el rollo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. Entre que ya comieron. Más sobrio el y pedo, no están wey. Esperando la cena ahorita para. No están motivados para cenar, güey. Ya les vale madre, güey. Y entre que no están pisteando, se me hace que es eso. Yo digo que es más la birria. ¿Sabes qué? También. El tema siguiente a lo mejor los emociona más, güey. La evolución de las fiestas. Es un buen tema. Vamos a hablar más o menos de cómo vivías una fiesta a los 2 años. Ay, no. No, como a los 15, que fue cuando más o menos empezamos a salir. Pues si quieren, desde los dos, ¿verdad? Pero como a los 15, que fue cuando empezamos más o menos a salir, a los 18, a los 23. Güey, qué culero, güey, que ya tenemos la edad para empezar a darnos cuenta cómo ha evolucionado, güey. A los 18 te preguntan, ¿cómo ha evolucionado la fiesta para ti? Pues igual, güey, ni cuenta te das. Ahorita ya a los 28 ya se nota la diferencia, güey. Es que más bien va para arriba, ¿no? Y ahorita ya va en declive. Declive, güey. Ya ahorita una fiesta, güey, es lo que hicimos el sábado, tío. Una carnita asada, güey. Ponerse hasta culo con poquilla música y cotorrear bien tranquilote, güey. ¿Qué era pues, la fiesta para ti a los 15? ¿A los 15 empezaste a pistear? Digo, ¿a qué edad? Sí, güey, a los 15 más o menos empecé a tomar, güey. Huevos de toro. ¿Sí sabes cuál es? No, con los barrilitos, esos chis botellitas redonditas, güey. ¿Las coronitas? No, güey. No, yo sé cuáles son, güey. Así, esos que son redondititos cafés. Y están chiquillos, güey. No sé cuáles son, güey. O se llaman barrilitos, se me hace, güey. Pues sí, las coronitas, ¿no, güey? Los cuartitos. No, güey. Los cuartitos es una botella normal, pero búscaselo ahí, güey, para que... Y empecé con esas madres, güey. Y el pretexto siempre fue jugar fútbol, pero pues realmente... Era la peda, güey. O sea, a los 15 ibas a jugar fútbol y luego te ibas a pistear, ¿o qué? ¿O sí, pisteabas güey. Mientras jugabas fútbol? Ambas dos. Y pues así, güey, consecutivamente. Ya después fueron más fiestas porque me acuerdo que empezamos a ir a la Torón, güey. ¿Quién te compraba las birrias, güey, a los 15, güey? Yo las compraba, güey. ¿Nunca te hicieron de pedo o qué, güey? Una vez sí, güey. ¿Te llegabas sin ID ni nada o qué, güey? Ey, y me las vendían, güey. ¿Sí? ¿Y cómo estuvo la vez que te hicieron de pedo, güey? La vez que me la hicieron de pedo nos pasamos de vergas, güey, porque íbamos con el uniforme de la escuela, güey. Ah, no mames, güey. Ah, pues también. Y a las 10. Quiero comprarme las 10 de la primaria, güey, no mames. Teresa de Ávila. Sí, güey, no mames. Está muy pasado el lanza, güey. No, pero sí, güey, valió verga. No, en la secu nunca pisteé, güey. En la secu no sabía qué era el alcohol, güey. Fue hasta en la prepa, güey, cuando valió madres todo, güey. Tú te yo en... ¿Sabes qué es lo que estaba pensando ahorita, Mario? Es que la neta creo que para mí ha sido al revés, güey. Para mí ¿No pisteabas cuando pisteas un chingo o qué? No, pues es que siempre he pisteado, creo yo, güey. ¿Desde que naciste, güey? Desde... Ah, pues sí, sí, sí son los que yo estaba pensando. Ah. ¿Qué no son de la corona esos? Es que cuando me dices coronitas, yo me imagino los cuartitos, güey. Sí, ah, ok, no, yo me refiero a esos. Pero sí, estamos hablando de lo mismo. Ah, ok. Y eso, yo también pisteaba de esos, güey, cuando tenía como 15 años, güey. Sí, güey, también. Pero lamentablemente esa no fue mi primera experiencia con el alcohol, güey. La primera vez que me puse pedo, güey, fue en un viaje escolar, güey. De intercambio de básquetbol, güey. No mames. Sí, en la secu, güey, tenía... ¿Y estabas en la escuela católica también tú, no, No, güey? Estaba en un colegio bilingüe, güey. Ah, bueno. Y estaba en el equipo de básquet y fuimos a Tijuana, güey. Un fin de semana nada más. ¿Y quién a se...? A jugar ahí. ¿En la secu, güey? En la secu, sí, ¿cuál wey. Secundaria estabas, güey? En el americano, güey. Colegio americano, güey. Y luego nos llevaron para allá, güey. Y me estaba quedando en casa de un vato que vivía allá en Tijuana, ¿no, güey? Y total que... pues la primera impresión de Tijuana, güey, es que la raza de allá creo que es un poco más fresona que la raza de Juárez. Uh-huh. Por lo menos la escuela donde fuimos, güey, uh-huh, porque era puro pinche vato fresilla, güey. Entonces, total, ese día, güey, hicieron una peda, güey. Supongo que era como se le decía en ese entonces, güey, en esa década del 2000, güey, uh-huh, a las fiestas, güey. Entonces, me acuerdo que fuimos y, pues, era realmente una fiesta como de güeyes de prepa, güey. Nosotros estábamos en segundo de secu, por ahí. Entonces, éramos los más morrillos. Y en ese entonces estaban de moda. En Juárez nunca estuvieron de moda, pero lo sé porque tengo primos en el DF que también pistean lo mismo. Y en esta particular fiesta tenían una bebida que se llamaba Spirit, que eran unas parecidas a las Sky Blue, pero eran de sabores, güey. Ah, ok. Entonces, esas madres como que se usaban un chingo, así como en el 2002, 2003, por ahí, güey. Entonces me acuerdo que había una hielera llena de esas chingaderas, güey. Y me tomé como 4, güey. Y ya me puse hasta el culo. Hasta el culote. Hasta el culote, güey. Y el otro vato que se estaba quedando conmigo también se puso hasta el culote, güey. Y ya. ¿No les dio vergüenza llegar a la casa? Sí, güey. De hecho, nos torcieron los papás de ese vato, güey. No, ¿y luego, güey? Nada, pues estuvo bien culero, güey. Pues ya como que me agüité, güey. Pues yo no dije nada, güey. Pues yo era invitado, pero al otro vato sí lo cagaron, güey. Al dueño de la casa. Sí, al que vivía ahí, pues los papás. Sí, güey, ¿qué van a decir de nosotros? Sí, de pues nos torcieron pues porque estábamos bien morrillos, güey. Pues obviamente se dieron cuenta los papás que llegamos bien pedos. ¿Tenías qué, 15 años? Como 14, 13, güey, algo así, güey. Como, segundo, 10, 11, güey, más o menos. Fue en segundo de secu, güey. No, me 14, güey, sí, no wey, tenías entonces, 15 ni de pedo. Nah, pues la neta sí se me hizo bien extremo en ese momento, güey, pues para empezar a ir de viaje, güey. Todos haciendo desmadre en el camión, güey, y luego llegar allá, güey, y luego veíamos las morras de allá, se nos hacían bien buenas, ¿no? Y luego, pues, ponerte pedo, güey, o sea, a los 13 años, con 3 virgen. ¿Qué pedo con eso también, güey? Yo creo que todas las cosas ilegales que hice, o cosas no, como ponerme pedo, como algún tipo de droga que he probado, güey, como irme a un antro siendo menor de edad, y todo eso lo he hecho fuera, güey, jamás creo que lo he hecho aquí en Juárez o en El Paso, güey, sí, güey. Pues ¿qué mira, pedo con qué ibas a decir, Diego? No, pues respecto a eso de las pedas. De las pedas, güey. Temprana edad. Y luego ya otra etapa, güey, fue así a principios de la prepa, como a mis 15, 16 años, güey. Yo andaba en ese rollo de tener una banda de rock, güey. Entonces tenía unos compas que nos juntábamos a tocar, güey. Uh-huh. Y realmente, pues, estaba chido el cotorreo, güey. Yo creo que reflejando así hacia esos días, güey, creo que era un cotorreo muy sano, güey. Pero siempre había pisto, güey. Y la razón por la que había pisto es porque uno de mis compas que estaba en el grupo, güey, era mayor de edad, güey. Claro. Entonces el güey, pues, siempre llegaba, el pyme. Pinche por ahí pinche, si nos está escuchando el güey. Pues era fácil para él llegar y comprar birrias, güey. Pero pues era un cotorreo de que te comprabas unos taquis, güey, te comprabas una caguama o un 6 y ahí estabas 4 o 5 horas ahí tocando la lira y platicando, güey, y a las 12 de la noche ya estabas en el cantón. Entonces eso eran mis fines de semana como a esa edad, güey. Después de ahí, güey, ya como a los 17, güey, casi tirando a los 18, güey, ya tenía carro, güey. Entonces ahí ya cambió todo el pedo, güey. Una vez que tenía carro, güey, todos los pinches fines de semana tenía así como que un lugar a donde ir, güey. Y como era de los pocos güeyes que tenían carro a esa edad, güey, pues todos nunca querían. Faltaba alguien que me invitaba, güey. Y pues ahí andaba llevando amigas, güey. Y pues era el pretexto para traer siempre unas morras ahí en el carro, güey, o compas. Y pues nunca falta el amigo que ya tiene 18 años, güey, o que puede comprar pisto y no se la hacen de pedo, güey. Como sí, ya está cerquita de los 18, ya. Sí, güey, entonces siempre había manera de conseguir pisto, güey, y siempre era huevo sol, güey, o siempre era indio, güey, o algo así, peladas, güey. Y en esa época, güey, finales de la época de la década del 2000, güey, pues ahí sí era ir a una fiesta, güey, tratar de conocer una chava o conocer otros compas nuevos, güey, y pues pistear, güey, y lamentablemente muchas veces manejar pedo, güey. Como que eso era así como que el extremo de las pedas en esa etapa de mi manejar, ¿no? Pero sí. Yo no me acuerdo que antes, o sea, bueno, pues a huevos se han de haber matado, güey. Pero como que no se escuchaba antes que se... esos güeyes, por ejemplo, como lo que pasó con lo de la familia, güey. Sí, man. Yo no me acuerdo que se escucharan cosas así, güey. Pues ¿será no, porque wey, poníamos porque... menos atención, güey? No creo, porque seguramente nuestros papás recordarían hoy de que, pues cuando tú tenías como 15... Ay, pero no es una plática que tengas algo... Bueno, yo no creo que... ¿Sí? Yo no creo que es algo que... No tanto de la peda, no, o sea, no tanto que te hablen de la peda, sino como del accidente, ¿sabes cómo? O sea, de que pasó el accidente y digan, ¿te acuerdas? Eso pasó hace un chingo de tiempo también. A mí se me hace más bien es que no estábamos tan conscientes, güey. No poníamos atención. A lo mejor sí lo mencionaron, pero pues en aquellos tiempos. Ahorita se me hace que ya no. No creo, gente. No sé, güey. Yo creo que... Yo soy de la idea que ese tipo de cosas tendemos a no recordarlas a propósito a veces, güey. Como sí. que... Nuestro cerebro así como que... Para... A no prestarle tanta atención sí, como a cosas que, tristes, ¿para güey? ¿Qué pienso en eso, güey? ¿Para qué me acuerdo de eso, güey? Porque estoy seguro que en ese entonces, güey... Había güeyes que se accidentaban, güey. Yo tuve un compa que tenía un carro el año, güey. Y el pendejo fue y lo embarró. Y también probablemente, si nos escuchas, para quien sea. Pero el güey fue y lo embarró, güey. Lo embarró así en culero. De hecho, salió al tema el sábado, güey. Salió de ese tema, sí, el sábado pasado. El vato dejó de pistear como por medio año, güey. Así sabes cómo. Como por unos cuantos horas, Unas cuantas horas. Y estoy seguro que he vivido. Yo, por ejemplo, escuché casos de compas que en cuatrimotos, güey, se llegaron a madrear, cosas así. Pero no se morían, güey. No se morían, güey. Es el pedo, güey. Es que antes estábamos mejor hechos, güey. Los de ahora están más... Ahora la gente se muere, güey, a la verga, güey. Qué mal chiste. Y antes yo no me acuerdo que hubiera muertos, güey. Es que también, güey, es lo que te digo. Otra cosa, güey. Antes si te enterabas de que alguien había muerto, eras por las noticias o por algo así, güey. Ahora te enteras por Facebook, güey, por Insta, o sea, por redes sociales, güey. Que ahorita si uno se muere, güey, o sea, alguien se muere, es mucho más relevante, como que mucha gente más lo ve, güey. Y en aquel entonces, si no veías las noticias en ese momento, pues ya no te enterabas, güey, ya sí, pasaba. Pues, sí. A mí se me quedaba por ahí la cosa, güey. Pues sí, también. ¿Y tú qué te acuerdas de tu peda? ¿Cómo ha evolucionado, güey? Sí, pues yo también empecé igual, empecé así. Nos quedamos en los 20 de Tello, güey. Ah, es que llega hasta los 20, llega hasta los 18, 20 y luego ya sigue Tello con hasta los 25. Yo también me acuerdo, güey, que desde muy chico tuve carro, güey. Desde que entré a la prepa, güey. Me dieron carro, güey. Sí, porque ya no me podían llevar a la escuela, güey. O sea, a mis jefes se les ocurrió la brillante idea, güey, de darme un carro, güey. Y pues también, así como hice Tello, güey, pues yo sacaba la raza, güey, acá, güey, o pues... La rifártela a manejar pedo, güey. Siempre fue, güey, ese pedo, güey. Muy en nuestros tiempos, más o menos de cuando teníamos 15 y 16, de juntarse en los parques, ¿no, güey? No se acuerdan del Punta, güey, el Hundido. Yo una sola vez llegué a ir, güey. Eso sí me iba a pasar también, güey. Pero sí llegué a ir, güey, que era como de fresones ese pedo, güey. Era como de zorreársela de la clase, güey. No, pero también la noche, güey. A mí me tocó ir una vez o un par de veces ahí con un camarada, güey, que era pedón, güey. Y me invitaba ahí, güey, al Punto al Hundido y a que la gente se juntaba. Pero, de hecho, Pamela tiene una anécdota de compas de nosotros que la dejaron plantada, que estaba en el Punto, no sé, en un parque, güey. Y los vecinos, pues, la hablaron en la chota, güey. Y estaba platicando con Carlos. Y que pinche, que la chota, que en lo que volteó Pamela a ver, que regresó la mirada con Carlos y ya no estaba, güey. Y llegó la chota y la subieron a la camper y la no chingada mames. Así, güey. A ya mí me tocó, pero... Que me torcieran con alguna novia en un parque, güey. Más de una vez. Genial. ¿Más de una vez, güey? Sí. A mí también una vez me torcieron así, güey. ¿Y qué hicieron, güey? Pues la vez que... Sí, está en culero, mordida. No, digo, pero mordida, güey, o... No, pues bueno, a mí la vez que me torcieron, güey, ya habíamos terminado, güey. Nada más estábamos así como que en la fase... Como de muerto, güey, ya de sí, tirar barra, güey. Y... Como que pude echar la mentira de que no estamos haciendo nada, pues no estamos haciendo nada, güey. Ajá. Nos cacharon ya cuando ya estaba... Ya estabas vestido y todo el pedo, güey. Pues casi vistiéndome, güey, así, güey. Mm-hmm. Pero no era nada de riesgo, güey. Entonces, pues, me la pelaron, güey. No di mordida ni nada, güey. Pues no ¿Tú estaba... te dio cuánto pagaste, güey? ¿Sabes qué? La primera vez que me pasó eso, güey, fue un vecino el que me torció, güey. No mames. Salió ahí. Y te tocó, güey. Sí, nos aventó un sermón bien mamón, güey. ¡No mames! ¿Qué te dijo? Hay niños aquí, es un lugar sí, que sí. respeta. Y ni siquiera, nada más estaba besando, no estábamos saliendo, ni siquiera era algo así muy mamón, güey. Ajá. Pero era un ruquillo así ya grande, güey, y se como que se indignó el güey, salió ahí, no le hizo de pedo. Y pinche se envidioso. Ya pinche sé, envidiosote, güey. La neta, güey. Pinches mocosos de 16 años, güey. Y la segunda vez, güey, ya probablemente tenía como 19 años. Y ahí sí estábamos acá en un carro, güey, en mi carro. En el mismo carro que les comentaba ahorita. En tu Focus rojo. En mi Focus rojo, güey. Y era en invierno, güey, porque estaban los pinches vidrios bien empañadotes. Sí, a mí también me torcieron en invierno, pinches. Te digo algo, yo casi te puedo decir en qué parque fue. Yo ya me acordé de esa historia, güey. Sí, sí, tú lo sabes todo, pinche. Ya me acordé de esa historia, güey. Sabes que sí, fue una mordida, güey, pero aunque no lo crean, güey, la mordida fue de 300 varos. Ah, pues salió bien, güey. Pues fue un chingo, ¿no, güey? Para ese tiempo, güey. No te creas, era un chingo de feria, güey. Pues para un mocoso, güey, que trabajaba 10 horas a la semana, güey. Sí, fue un chingo de feria. Era toda la feria que traía, güey, en ese entonces. Era un putero, güey. Pero como quiera estuvo bien, güey. Es como haber dado 3,000 pesos ahorita. Exacto, así lo sentí, güey. Bueno, neta que sí, güey. Para el bolsillo sí se siente así, sí, sí, cierto, güey. Sí, güey, la neta sí, güey. Para mí sí fue así como que ya no tengo feria. Ya no voy a poder salir. Ya me la pelé toda la semana. Semana, sí. Pues un chingo de... Sí, güey. Pero a fin de cuentas te salió, le salió bien, güey. Güey, yo me acuerdo que... Sí, la verdad, le hubiera salido eso el motel, güey. La neta, güey. O sea, me refiero a que... No, güey. Sí, güey. Un motel hubiera salido en 100 baros, güey. No, no mames, no, güey. Sí, ah, Mario. Pinche Diego. 100 baros y te dan 2 cuadritos de papel de baño, güey. No, no. No, no mames, güey. Ah, güey. ¿Qué motel te costaba 100 baros en ese entonces, güey? Ah, güey, hay varios, güey. No los voy a decir, güey, por mi protección, güey. Pero sí, güey. A lo mejor no iban a ser un buga, güey. Ajá. Pero sí había, güey. La pero, casita, ¿no? Era... Sí, güey. Las casitas. Oye, güey, no, era el cuarto. Era el del cuarto. Esa mano es tan cara, ¿no, güey? Pero porque ese pedo era hospedaje. Como... Ajá, güey. Sí, güey, porque una casa completa, güey. Y una vez anduve saliendo con una morra que se quedó ahí, güey. Ahí se organizaron un chingo de parties, güey. A mí me tocaron ahí también, fíjate. Con mi amigo que me llevó al parque este. Porque ese güey era bien pedo y me sacaba a todos lados, fíjate. Saludos, César, porque tú sí sabes de este programa. Y no sé si lo escuches, güey, pero sí. Te mando las actualizaciones personalizadas. Sí, güey. No, pero sí había, güey. No mames, güey. Ya ves, pinchita yo. Han cambiado un chingo las cosas, güey. Sí, güey. Un chingo, güey. Se oye bien ruco, güey, lo que estoy diciendo. O sea, como de viejito, güey, pero es la neta, güey. Yo me acuerdo, güey, que que antes, güey, salía a pistear con 100 varos, güey. Sí, yo también me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que podía llevar a comer a mi novia, güey, con menos de 100 varos. Pelada, güey. ¿A dónde, güey? Pelada, güey. A Wendy's, güey. Yo me acuerdo, güey, que podía... Es más, los combos de Wendy's, güey, costaban como 50 pesos. El Wendy's Pack, güey, te costaba 30 baros, güey. 30 baros. En ese tiempo, güey, no existían los Wendy's Pack, güey. Y los combos normales, en la prepa existían los Wendy's Packs, güey. Sí, güey, en la prepa existían los Wendy's Packs. Yo me acuerdo que íbamos en la secu, güey, y que íbamos a Misiones, güey. Íbamos a comer al Wendy's, güey, y me podía comprar un combo normal, güey, como con 60 pesos, güey. Pelada, sí, pues wey. Sí, güey, sí te creo. Sí, el normal, sí, güey, pero te cuidas comprar el 30, pero pues 60 pesos para ese entonces, güey. Sí, era bastante, sí, pero fíjate, sí, ahorita, no mames, güey, ahorita cuánto cuestan, como 120 pesos, güey. Sí, güey, 100 y algo, güey. Yo recuerdo que agarraba un Wendy's Pack, estaba como en 30 baros, sí, y luego lo 30, pedías agrandado, güey. Está en 20, güey. Está en 25, y luego subía 25, no, y luego creo que en 30 quedó el así de que, ¡ah, se mamaron, ya lo tienen en 30! Pinche rata. Yo me acuerdo que compraba cigarros, güey. Me costaba 20 pesos la cajetilla, güey. No, bebo, no, güey. ¿Ahorita está casi que 60 baros? No tengo idea, güey. Así de cabrón ha cambiado la vida, güey. ¿Y tú, Mario, qué recuerdas de tus fiestas de antes de los 18 o antes de los 20? Es que yo nunca, pues ya sabes, ustedes saben. O salidas, güey, lo más cercano a una fiesta. Nunca fui fiestero. Yo para, como saben, no pisteo y se lo acredito todo de no haber pisteado. A que yo era deportista. Toda la vida me dediqué al deporte y así. Por eso nunca salí mucho de fiesta. Nunca empecé a pistear por eso, porque como era deportista. Pero pues sí me acuerdo de haber salido, digo, como a los... No, yo creo como a las 14, 13, era cuando andaba en... No, como a las 14. En el parque ese con mi camarada este que estaba bien loco y fresón el güey. Y se iba a puras pinches parties acá raras, güey. Ese güey fue el primero que me llevó a un antro también, güey. Simón. ¿A cuál antro? Era el donde estaba el Búfalo, güey, en la cantera, el que estaba antes del Búfalo, güey. ¿Springfield? No, arriba, ¿no? Güey, no, arriba, piso, güey. No, era el primero y el segundo piso, güey. ¿El Búfalo? ¿En cantera? En cantera, güey. ¿Cómo se llamaba antes de que fuera el Búfalo? No me acuerdo, güey. Ahí fue donde me llevó, güey, con un... Me fue y me consiguió el ID de un güey que según se parecía a mí, güey. Con eso entré, güey. ¿Antes del Búfalo? ¿Siempre fue el Búfalo? No, güey, no, güey. En cantera, estoy seguro. Cuando recién abrió cantera. Cuando recién abrió cantera, güey. Estuvo ahí arriba. Sí, güey, lo abrieron. Y era abajo y arriba, güey. Lo abrieron con ese. No era el no era Búfalo, güey. Era otro, güey. No es posible que no me acuerde, güey. Tampoco me acuerdo, güey. Canto. No, no sé. Entonces, las pedas que te acuerdas eran así como... Bueno, lo más cercano a pedas que te acuerdas. Deja tú, güey. Esa vez me acuerdo un chingo que pues no pisteaba, güey. Y luego pidió un botella y luego... Yo, pues yo tomé, pues ¿cuánto nos toca? Y cooperé y después no pisteé ni madre. Yo, chingado. Y me gasté como 50, 100 baros desde que ese entonces. Dices, no mames, güey. Sí, pues era un chingo. Me acuerdo en ese entonces, hablando de acordarte, Yo le echaba 50 pesos al Bocho a la semana, güey. Y con eso andaba, güey. No mames, con 50 pesos, mamá. Pone que no iba muy lejos, pero como que son... Usted no te alcanza ni lo que está en la manguera, güey. Son 50 baros, güey. Oye, qué pedo. Siempre he pensado eso, güey. ¿Qué pedo con la gasolina que se queda en la manguera, güey? Pues entra el siguiente, güey. ¿Pero va dentro de tu cobro, güey? Sí, güey. Si sale de la máquina, sí, güey. ¿Pero la en qué momento está saliendo? ¿En cuánto momento me vas a contar? ¿Te cobran a partir de que sale de la punta de la pistola de la gasolina o te cobran desde la pinche lo que no de sé, la manguera, güey? Igual, la igual, neta no sé, igual no importa, güey, porque si te cobran desde que sale de arriba de la manguera, güey, cuando tú empieces a echar, güey, pues la persona que dejó antes, güey, dejó la manguera llena. Nah, pero es una mamada, güey. Es una mamada, güey. No es lo mismo, güey. Es lo mismo, güey. Pues que como quien dice, güey, estás regalando gasolina entonces, ¿no? Güey, no, porque cuando tú llegas, la gasolina que está en la manguera la echas, güey. Pero es que va a haber un güey entonces, güey, en la historia de las gasolineras que se chingó, güey. Sí, unos cuantos centavos, eso sí, güey. Porque ustedes no sacuden la manguera, güey, antes de irse, pero güey. Pero cuántas pinches... Pero la diferencia, güey, de eso... Digo, aún así se me sale una pinche gota, güey. Así me la guardo yo cuando... Pero de todas formas, a pesar de eso, güey, la manguera deja de sacar gasolina, güey, cuando cortas en la pistola, güey. Ah, Simón. El punto, güey, sería como dice, también como dice Diego, güey. Si tú quieres sacudir así la manguera y todo, güey, ir a la cajera y nada más 20 bolas y que esos 20 bolas te lo ponga y ahí sí le dejas abierta la pistola y ya no va a ser más que ir a salir menos, la manguera, güey. A menos de que la manguera siempre esté llena de gasolina, güey. Y... También cuente, por ejemplo, un litro, dos litros que tenga la manguera. Y que adentro. Se corten la pistola. Güey, es exactamente lo que te estoy diciendo, güey. Que aunque cuando te vayas y dejen un litro, o sea, si lo que se quede en la manguera, güey, cuando tú llegas, la manguera está llena, güey. Ajá. Pero entonces, ¿cómo miden la cerveza, güey? ¿Cómo miden la gasolina que se va vendiendo, güey? ¿Con un flotador, güey? Ah, sí, no tengo idea, güey. O con una bomba, güey, que va midiendo. Yo creo que lo que va pompeando, güey, más bien, güey. De adentro de la máquina, güey, lo que va pompeando, güey. ¿Sabe, güey? Le va a preguntar un gasero, güey, una vez que lo vea ahí. Va a ser eso, güey, que a lo mejor sí te cobran desde la pompa, güey. Pero cuando llegas tú a poner gasolina, güey, ya la manguera ya está llena, güey. O sea, la dejas llena, pero cuando llegas está llena, güey. Y esos 2 litros, me imagino que ya van incluidos, por ejemplo, en los $20 que pagas. Sí, sí, claro, güey. Sí, güey. Y entonces lo que se queda para el siguiente cliente no son $2 de tu lana, son mismos de la misma bomba que los llena solo. No, no, es que, por ejemplo, el corte está en la pistola, güey. Por eso te digo, entonces empiezan a cobrar desde la pistola, bueno, no desde la bomba. Mira, yo no sé, güey, yo estoy suponiendo, de la bomba te empieza a cobrar, güey. Cuando la bomba, por ejemplo, le dices, tú le estás dando, güey. Cuando la bomba corta desde la bomba, güey, ya, o sea, si la manguera le sigues dando, vas a seguir cobrando, güey, porque te van a seguir bombeando, güey. Cuando cortas la manguera, güey, ya no te va a bombear, güey, pero se va a quedar gasolina manguera, güey. Pero, por ejemplo, cuando le pongo con la tarjeta, güey, que es un número incierto aún, güey. Sí, que se corta. Sí, por eso, güey. ¿Cómo sé, güey, que no me están cobrando la gasolina, güey, que quedó en la manguera, güey? Aunque te cobraran la gasolina que te quedó en la manguera, güey. No me están dando lo que estoy pagando, güey. No, güey. O sea, sí. Me deben lana entonces, güey. No, güey. No, porque tú usaste la gasolina que estaba ahí, güey. Que estaba antes ahí, exactamente, por eso, wey. Pero ¿cómo van a saber con dónde voy a parar, güey? No, pues cuando pares dejan de cobrar, güey. Por eso sí, te digo, o sea, cuando pares, porque... ¿dónde van a dejar de cobrar? ¿En la punta de la pistola, güey? No, porque la punta de la pistola le manda una señal a la bomba. Ajá. Ya paró este cabrón y ahí deja de contar, güey. Es cuando dejan de pasar los numeritos, güey. Ok. Esa es mi teoría. Ya vámonos a la chingada, güey, porque ahora vamos un chingo, güey. Estamos hablando por unas pendejadas. Estoy seguro que hay un video de YouTube que explica todo esto. Lo voy a buscar, güey. Yo también, güey. Haz la investigación, güey, y por favor nos traes para la siguiente semana. Si alguno de nuestras personas que están escuchando el programa sabe de esto. Oye, si alguna de las personas que está escuchando, Diego, ¿lo sabes? ¿No lo sabes? ¿Teo no lo sabe? Yo no lo sé. Somos los únicos que lo escuchamos, así es que no, ninguno que lo está escuchando. Nadie sabe. Sigamos con este tema, pues, de las fiestas, Diego. Y luego después, ¿cuál fue tu siguiente fase? No, ya vamos a cerrar, güey. Ya tenemos un chingo de programa, güey. Bueno, pues, queda la segunda parte de la evolución. Sí, le seguimos. También porque no, quién sabe qué traemos ahora que no bien desanimados, güey. La es siguiente... Que faltó la cheve, güey. Sí, pues la siguiente semana le seguimos, güey. ¿Qué les parece? Está bueno. Pues ya tenemos más de una hora, güey. Ya, con más ganas, güey. Pues bueno, esto fue todo por la noche del séptimo episodio de la Legacía de los Rascahuevos. Sí, señor. Iñor. Me acordé de un chiste. A ver, aviéntatelo. Está muy pendejo. Aviéntatelo, güey. ¿Qué le dijo un güey de Corea del Sur a... de un güey de Corea del Norte a Corea del Sur, güey? ¿Qué le dijo? ¡Iñor! Sí, está bien pendejo. Muy pendejo. Bueno, con eso nos despedimos, carnal. Gracias por escucharnos. Gracias. Definitivamente. Síganos en Instagram, Twitter y ya vamos a tener Facebook porque Instagram nos pide que tengamos Facebook. Los episodios también están disponibles a través de YouTube. YouTube, Los Rascahuevos. Los Rascahuevos. .com. No, güey. YouTube, Los Rascahuevos, güey. Ahora pues, síganos en Los Rascahuevos. Bye. Buenas noches. Chill, bye.